Bueno, en realidad justamente hablamos con compañeros de La Barreada, ¿no? Con quien venimos articulando algunas cuestiones relacionadas a la situación carcelaria en Buenos Aires sobre todo, y planteábamos esta situación de que nos viene más que pisando los talones, pasando por encima el escenario, ¿no? Entonces, estamos cubriendo lo que podemos en función de lo que nos va llegando y lo que nos dan los cuerpos, pero la situación es mucho más compleja y amplia de lo que estamos llegando a poder cubrir. Igualmente es interesante que, si bien esto explotó esta semana puntualmente por la situación de Corrientes y de algunas cárceles puntuales en la provincia de Buenos Aires, es interesante recordar que a finales de marzo, alrededor de entre el 20 y el 25, en el momento en el que el contexto carcelario es el primero que sufre medidas antes de que se dicte la cuarentena obligatoria, cuando prohíben las visitas y empiezan a incomunicar a las personas privadas de su libertad, hubo levantamientos, hubo reclamos que también fueron reprimidos y que dejaron un saldo de 5 muertos. Fueron más de todas maneras, seguramente, porque hubo muchos momentos de tensión en varios lugares en el país, pero de lo que pudimos relevar, alrededor de 5 muertos en un lapso de 48 horas, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo, sin estar en una situación compleja, recuerden que en ese momento el número de infectados era mínimo, pero los reclamos eran los mismos que se están llevando adelante en este momento, ya había un número alto de muertos, ¿no? Nosotros venimos mencionando que hoy por hoy hay muy pocos contagiados, y de los pocos números que se hablen de adentro. Sin embargo, hay actualmente ya 7 muertos producto de la única respuesta que el sistema penitenciario y el Estado en sí mismo tiene para los reclamos de las personas privadas de su libertad, que es reprimir. El escenario se complejizó bastante desde la semana pasada en diferentes cárceles del país. Tuvimos la situación de Corrientes la semana pasada, la situación de Melchor Romero, lo tuve que pensar porque varias veces escribí en la nota sin querer Melchor Gaspar, un error sonso de estar sobrepasado a veces cuando estamos escribiendo cosas, la situación de Florencio Varela y la situación que se vivió hoy en Devoto, la situación que se estuvo viviendo esta semana en la cárcel de Azul, la situación que se acaba de comunicar de una situación de represión en una cárcel de mujeres de Mendoza. O sea, el número es impresionante, hay cientos de personas privadas de su libertad en este momento en huelga de hambre, reclamando, y ahí es importante mencionar qué están reclamando, ¿no? Porque en los medios hegemónicos se han hartado de hablar esta semana sobre lo violento de la situación y que todos quieren la libertad. Y es mucho más complejo porque no están hablando necesariamente de todos queremos que nos saquen de acá adentro. Están haciendo un reclamo que lo viene planteando la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, que es a las personas de riesgo, con determinados análisis, poder darles la prisión domiciliaria, a las personas que todavía no tienen una condena, mejorar las condiciones sanitarias. Hay muchas cárceles que han denunciado que en este momento ni siquiera tienen médicos, independientemente de que en las nóminas de esas instituciones hay hasta en algunos casos 20 médicos en la nómina. Pero el problema es que cuando una persona privada de su libertad está teniendo un problema, no hay médico, hay ni una médica, hay una enfermera o enfermeras, pero no hay ninguna otra posibilidad de cuidado. Y también esto, ¿no? Bueno, ser conscientes del aislamiento. ¿Y por qué digo ser conscientes del aislamiento? El primer caso de COVID positivo del día lunes o martes, que fue esta persona con un problema renal, hacía meses que iba a hacerse diálisis a un hospital. Entonces, tenemos una persona de una sala, en un lugar que obviamente está en una situación de hacinamiento, que va 3 veces por semana a un hospital. En un contexto de pandemia, es muy difícil que no se contagie, eso es real. Ahora, ¿cómo esa persona siguió, digamos, manteniendo cotidianeidad en la misma sala con un montón de personas y no fue aislada preventivamente? No porque esa persona no se fuera a contagiar, porque era muy difícil que eso no sucediera, pero sí para que las personas que estaban en el mismo pabellón que este hombre estuvieran protegidos de esa situación, ¿no? Entonces, ese ejemplo, así como muy sonso, de alguna manera, es un poco lo que demuestra que los reclamos tienen una complejidad mucho más variable de lo que se puede llegar a ver, complejidad que viene de un sistema carcelario colapsado, que ya el año pasado tuvo cientos de huelgas de hambre en el país, que ya en el 2018 tuvo una revisión de Naciones Unidas. El relator especial de Naciones Unidas contra la tortura hizo un informe extensísimo con recomendaciones y horrorizado de la sobre todo de la situación de superpoblación en el contexto carcelario de la Argentina. Entonces, pensar qué es lo que está sucediendo ahí en las cárceles es que en un contexto de pandemia, estando privado de la libertad, donde eso obviamente es una olla a presión de diferentes violencias que van y que vienen, que la única respuesta cuando muchas veces son tomas pacíficas, donde solamente se está solicitando una mesa de diálogo y demás, sea automáticamente la represión, bueno, pasa esto. Sube el número de muertos, es como el último orejón del tacho de las necesidades o de las posibilidades de un Estado de prestar atención en un contexto de estas características, pero a su vez uno de los sectores más vulnerables. Entonces, el escenario es bastante complejo. Como les decía anteriormente, hay cientos de presos y presas en huelga de hambre en este momento y se repite de manera cíclica. Toman un pabellón, hacen un reclamo puntual, piden que se hagan los testeos o se mejoren las medidas y la respuesta es reprimir. Y no cualquier represión, porque aparte de que la respuesta es reprimir, los primeros muertos en marzo y las dos personas que murieron esta semana, la primera respuesta del servicio penitenciario y de la justicia fue, y de los médicos y médicas que cubrieron esa situación, fue decir, hubo un enfrentamiento. La persona murió de arma blanca. Y después la autopsia reveló que José Candia, de Corriente, murió por el impacto de 3 balas de plomo. En realidad, de perdigones de plomo. Y que Fernando Rey, que es el de Florencio Varela, tiene 8 impactos en el cuerpo. Entonces, a la tarde, siempre la mención que se hace es fue un enfrentamiento entre presos, el problema fue entre ellos. Al otro día la autopsia revela esto, ¿no? Entonces, es bastante perverso lo que se está generando alrededor, como ha sucedido siempre, digamos, pero en este contexto, en un contexto de extrema vulnerabilidad. Lucrecia, más allá de esta respuesta que es la a la que estamos acostumbrados, es que el Estado y sus instituciones den, ¿hay alguna otra respuesta? ¿Se ha podido abrir alguna mesa de diálogo, algo donde poder empezar a destrabar esta situación, de que puedan acceder a sus derechos las personas privadas de su libertad? La realidad es que la mayoría, por ejemplo, en la toma de Devoto hoy, ya acaban de indicar que la toma se levantó y que se entabló una mesa de diálogo. El problema es que si la mesa de diálogo después no tiene respuestas concretas, a las 2 semanas, 3 semanas vuelve a suceder, y eso es lo que está sucediendo. Y eso incluye, de todas maneras, depende del contexto. Si bien han facultado a un montón de instituciones para que empiecen a evaluar el tema de las libertades, de las prisiones domiciliarias y demás, después en la práctica eso no está sucediendo por cuestiones burocráticas, por cuestiones de decisión política y demás, o si vivís en Córdoba, te va mucho peor, presentas un habeas corpus y la fiscal te responde directamente que en el momento en el que se presentó el habeas corpus no estaba todo tan bien, pero ahora está todo maravilloso. Entonces lo que hacen es recomendar, todos recomiendan, pero no hay una orden concreta de llevar adelante lo que están solicitando, no solamente las personas privadas de su libertad, sino también un montón de organismos de derechos humanos, asociaciones de abogados y abogadas y demás, por fuera de los contextos de encierro que están viendo esta situación. Entonces, sí hay momentos en los que se habilitan canales de diálogo. Hola, Lucrecia. ¿Qué? Ah. Con medidas concretas. Y después, otra situación que no es menor, que justamente hoy comentaba José Luis Calegari, que es abogado de la Defensoría Popular de Florencio Varela, que es parte del Centro Angeleli, donde está la radio La Barreada, y que hoy le hacían una entrevista muy extensa, y él, entre muchas cosas que analizaba, mencionaba que, aparte de toda la problemática que está sucediendo en torno a esto, ha habido muchos otorgamientos de libertad, de prisión domiciliaria a mujeres, pero ningún tipo de contención. Entonces, vos sacás una persona que está en un contexto de encierro con relativamente necesidades cubiertas, la mandás a su domicilio sin posibilidad de moverse, porque no pueden salir del domicilio, a la nada misma, sin cubrir nada. sin darle ninguna posibilidad de nada, sin hacerle un acompañamiento, un seguimiento. Entonces también hay otra problemática, que es miles de mujeres a las que se les otorgó la domiciliaria, pero que no tienen para comer. Entonces, las defensorías, por ejemplo, en el caso de Florencia Varela, están hoy también enfrentando esa problemática, ¿no? Las tomas adentro, las huelgas de hambre, y que las personas que son puestas en libertad, sobre todo las mujeres, que ya sabemos que siempre son a las que más nos pega la crisis, con hambre, ¿no? Sin poder comer, sin poder comer a sus familias, sin poder sostener o contener esa situación. Entonces, ahí hay como muchas variables a tener en cuenta, que son súper complejas de analizar, que lamentablemente nos obliga y nos empuja muchas veces a analizar solo datos duros, ¿no? Y digo, me lo digo, no sé si crítica, autocríticamente, pero el contexto es complejo y por lo menos esto nos permite sacar radiografías, o fotografías, mejor dicho, de situaciones concretas, de denuncias, pero el escenario es sumamente complejo en todas estas opciones. Entonces, sí hay cosas que se están haciendo, pero que tienen también sus limitaciones, o que son simplemente recomendaciones, entonces quedan en una laguna de, bueno, elijo si tomar o no la recomendación que me están dando. Hoy casualmente detuvieron a 4 abogadas en Córdoba que estaban en Tribunales 1 presentando otra vez un recurso para resolver la situación de las personas privadas de su libertad en Bower. Entonces, la respuesta desde varios lugares sigue siendo, ¿no?, la represión del Estado. Lucrecia, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo que nos dedicaste como para contar lo que se está viviendo en las cárceles del país, y que es una situación que se complejiza aún más, el hacinamiento, las condiciones precarias de vida que siempre denunciamos y que se complejizan más en este contexto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos de todas maneras también a los oyentes que si tienen la posibilidad de acceder al portal de Mucho Palo Noticias. Hemos presentado esta semana un informe en 2 partes donde lo que hacemos es contar lo que está pasando en el mundo. Entonces analizamos diferentes países muy alejados unos de otros, no solo geográficamente, sino en un montón de características, lo que está sucediendo dentro de las cárceles de cada uno de esos países. Y la verdad que es bastante fuerte ver cómo prácticamente, obviamente en algunos contextos mucho más complejos, está sucediendo lo mismo, digamos. Si se me permite, como para cerrar, en todos lados a nivel mundial, la primera medida concreta que se tomó frente a la pandemia del coronavirus fue prohibir las visitas, romper la posibilidad de que las personas privadas de su libertad tengan acceso, tengan acompañamiento, tengan la contención de la familia, la posibilidad de pedir cosas a través de los abogados y demás. Eso fue un reclamo generalizado en muchos organismos a nivel mundial que trabajan en la cuestión carcelaria, y es preocupante que esa sea la concreta respuesta que dieron los estados a esta problemática. Sí, no solo a veces la visita no solo es la contención, sino también el ingreso de comida ante la escasez de comida que da el servicio, o ante la mala calidad de la comida que brinda el servicio, a veces la visita viene a suplir eso también. Sí, incluso la posibilidad de acceder a mejores condiciones de higiene, productos de limpieza y demás, que se cortaron en el momento en el que se cortan las visitas. Entonces, esa fue la medida, concretamente a nivel mundial, que todos los estados rápidamente tomaron, incluso antes de dictaminar las cuarentenas. Y eso da un panorama mundial de cómo están trabajando, o cómo están pensando, o cómo están viendo los estados a las personas privadas de su libertad. Evidentemente, no forman parte del esquema de personas que están habilitados para tener algún tipo de derecho, ¿no? El derecho a la vida, bien básico. El derecho.